CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Y allí está también Mariana Amaro aplaudiéndose a ella misma sobre la actividad que viene realizando en los controles técnicos. Siempre hay que tener un apoyo propio. Eso es siempre importante, Amaro. A ver, vamos a comenzar con el análisis vinculado a, más allá de que vamos a estar dando cuenta de algunas notas, lo que viene pasando en distintas tiendas. Hoy hablábamos de un poquito del Partido Colorado, hablábamos un poquito de lo de Frente Amplio y la mesa política de hoy. Vamos a sumar a Los Blancos y vamos a sumar a Cabildo. Al Partido Nacional, concretamente con el diputado Álvaro Viviano, nosotros ya hemos hablado de este tema, de la situación de su ex esposa ahora, que tiene que ver con una investigación vinculada al caso Penadez, en donde a ella se le establece allí una serie de acciones en las cuales habría buscado información sobre las presuntas víctimas para su identificación, algo que se había denunciado y que la ha llevado a tener que declarar ante fiscalía. Se la vincula supuestamente a lo que se llama la trama en la Corte Electoral de identificación de personas. La ex esposa del diputado Viviano, Álvaro Viviano, de Por la Patria, Partido Nacional, como hemos indicado, fue secretaria de Gustavo Penadez. Su avatar en las redes sociales era ella, abrazada con Penadez, y además es ahijada de Gustavo Penadez. Luego se dio una situación en la cual, yo no creo equivocarme, pero la separación de Viviano, por lo que Viviano mismo nos contó en algún momento, se da después de este hecho, no con anterioridad, se da después de la situación que vincula a su esposa con esta instancia, con esta situación. Lo que se ha manifestado en torno al entorno del propio Viviano y por parte del diputado es que estaría pidiendo una reunión con la fiscal Gione para saber si en verdad él está siendo investigado, como se ha intentado sugerir, y el diputado y el periodista Gabriel Pereira también lo ha manejado, si él está investigado en la causa o si aparece por una llamada telefónica que ahora su ex mujer, que a mí me parece que todavía era su mujer en el momento de la llamada, pero eso obviamente lo deberemos confirmar y lo deberá aclarar Viviano, lo llamó por teléfono para manifestarle que había sido citada por fiscalía para hacer declaraciones respecto a su situación vinculada al caso Penadez. Y que sería esa la llamada, porque se habla de que habría ahí llamadas que lo vincularían con la trama Penadez al propio Viviano. Viviano lo que indica es que lo único que tiene es la llamada de su esposa o su ex esposa en este momento, comunicándole que le iba a ser llamada por fiscalía para prestar declaración. Veremos y qué es lo que pasa en esa reunión entre el propio diputado Viviano y la fiscal Gione, un Viviano que ha estado más, diríamos, más alejado de las declaraciones, sobre todo vinculadas al ámbito parlamentario, Comisión de Hacienda, a nivel de los medios de comunicación en general estoy hablando, pero que en campaña estaba presente. Ayer me llegaba actividades que tuvo con el senador Jorge Gandini del Partido Nacional en la inauguración de distintas sedes que se vienen llevando adelante. Por lo tanto, sigue participando activamente de actividades que se han realizado vinculadas a la inauguración de distintas listas. Había tres actividades que nos enviaba la gente de Por la Patria, tenían que ver con la presencia del propio Viviano en distintos lugares junto con el senador Jorge Gandini. Dejamos a la tienda del Partido Nacional, nos vamos a la tienda de Cabildo Abierto, donde me llegó un comunicado anoche indicando que la lista 510 de Canelones, reunida en pleno en la capital departamental, decidió por unanimidad mantener la identidad propia de cara a las próximas elecciones internas, seguir impulsando el crecimiento del sector nacional Uruguay en Orden, lista 510, que el candidato referente va a ser el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, que como ustedes saben, además podría ser candidato a intendente con un acuerdo además dentro de lo que es la coalición republicana, en donde irían todos juntos contra el candidato Frente Amplista, que allí se plantearía en esa pulseada la lucha. Habría que ver qué es lo que sucede. Recordamos que el Partido Colorado tenía nominado allí a Adrián Peña, que falleció, como ustedes saben, luego un accidente de tránsito. Iba a ser la figura del Partido Colorado en ese departamento como posible candidato a intendente. Y bueno, la idea ahí siempre fue llevar dos candidatos del Partido Nacional y uno del resto. Entonces esas se disputan Cabildo y el Partido Colorado. Veremos con quién la disputaría el diputado Perrone. ¿A qué iba con esto? Que ahí lo que hacen es reafirmar en el punto número 3 que la lista 510 de Canelones, perteneciente al sector nacional Uruguay en Orden, reafirma su apoyo incondicional a la candidatura presidencial del general Guido Manini Ríos, único líder partidario. ¿Por qué? Esto tiene que ver con lo de la pelea interna con Radaeli, en la búsqueda de ver quiénes son los que de alguna forma pueden ser los candidatos a presidente, en este caso el sector de Perrone, junto con el de Silvana Pérez Bonavita, vienen en el buscando la apoyatura del propio Manini Ríos. La diputada que le respondía con mayor fuerza a Radaeli era Elsa Capillera, pero ustedes saben que Elsa Capillera, después de que participó de un encuentro en el interior del país, yo no me acuerdo si fue en Tacuarembó, mientras estaba realizando otro de Manini Ríos en la estancia que tiene el senador de Cabildo Abierto, el escribano que está allí participando también de la conformación de una agrupación que apoye al propio Manini Ríos. Bueno, al no haber participado en ese encuentro y haber participado en el Radaeli, tuvo allí ciertas discusiones o disgustos. Yo grabé lo que fue un diálogo en una asamblea general que se daban entre Manini y Irene Moreira con Elsa Capillera. Y Elsa Capillera decidió irse de Cabildo Abierto. Se fue con el Partido Colorado, con el diputado Andrés Ojeda. Y en ese sentido, se puede decir que tal vez el sector Radaeli perdió allí una cantidad importante de apoyo. Y lo ganó Ojeda. Un Ojeda que ahí nos vamos al Partido Colorado. El sábado me encontré en la feria allí de Salto con el sector de Robert Silva. Estaba Robert Silva. Y estaba también el diputado Sebastián Sanguinetti. Sigue la preocupación en distintos sectores, no solamente por parte de Sebastián Sanguinetti, también el diputado Conrado Rodríguez ha marcado allí cierta preocupación, que apoya a Gabriel Gourméndez, respecto al tema de transparentar o no los financiamientos de las campañas. Y sobre todo siempre se apunta a Ojeda. Un Ojeda que tuvo en este caso algún intercambio hasta con Mirta Guianse, la ex fiscal, que este fin de semana en las redes sociales ponía que Ojeda la había bloqueado luego de hacer comentarios justamente respecto a la cantidad de recursos económicos que tendría el candidato del Partido Colorado. Eso es lo que pone Mirta Guianse en la red social X, ex Twitter. Bueno, y marcaba allí que Ojeda la había bloqueado. Bueno, dentro del Partido Colorado, nos decía Sebastián Sanguinetti, la idea es tal vez, como la ley de financiamiento de los partidos políticos está muy complicada de sacarla en el Senado, porque los blancos no quieren, intentar que el propio Partido Colorado, a través del CEN Colorado, hoy debería haber CEN Colorado el lunes, proponer en el mismo que voluntariamente los candidatos o los precandidatos del partido transparenten de dónde están sacando los recursos para hacer la campaña. Yo le marcaba que era difícil por dos situaciones. Una, me parece que llega un poco tarde la propuesta, porque más allá de eso ya los recursos económicos están siendo volcados. Y dos, que hay que ver si aceptan en este caso la instancia, teniendo en cuenta que es una acción voluntaria. ¿Complicaría o no la interna colorada? Bueno, habría que ver. El sector que integra Sebastián Sanguinetti, que es el sector de Robert Silva, pese a que cree que no va a haber un traslado lineal de los votos, sí hace una lectura que es muy importante, ¿no? Según las últimas encuestas, Ojeda y Robert Silva estaban empatados en 26%. Pero la semana pasada Andrés Ojeda, hizo una alianza con Gustavo Zubía, que tenía el 11%. Si trasladáramos de forma total ese 11% a los 26 que ya tenía, se irían a 37%, lo cual sería casi inalcanzable para cualquier otro sector político, más allá de que además a Robert Silva se le complica mucho hacer alianza con otros sectores. Tal vez con el sector, siempre se habló de alianzas de otro tipo, es más, se habló de la posibilidad de que hasta Viera se sumara a la campaña de Ojeda, cosa que fue descartada por el sector de Viera, por lo menos por ahora. Pero es muy extraño que el sector de Viera se sume al sector de Robert Silva. Es casi imposible, diría yo. En el sector de Viera sumándose a Ojeda es porque Sanguinetti apoya, Julio María Sanguinetti apoya a Tabaré Viera, pero su hijo apoya a Ojeda. Entonces, algunos siempre vieron esa posibilidad cercana de que se diera ese cambio o ese golpe de timón si Viera se viera muy abajo del resto de los candidatos de aliarse con el sector de Ojeda. Si lo hiciera, obviamente aumentaría muchísimo más las posibilidades del propio Ojeda y yo creo que ya sería inalcanzable. Y una alianza Gurméndez-Robert Silva sería primero compleja, pero además, más allá de que se pudiera hacer, si en realidad estas otras se mueven como se mueven, no le daría para siempre y cuando los traslados sean de los votos de forma lineal como vienen las encuestas, como para alcanzarlo. Hablamos con Conrado Rodríguez, que integra la candidatura a Gabriel Gourmet de la semana pasada, y nos decía que ellos no se bajan pese a todo esto, y que creen que van a mejorar en los próximos meses en el tema encuesta. Vamos a ver, no queda mucho tampoco para las elecciones internas. El otro sector es el Frente Amplio. Frente Amplio se reúne hoy en la Huella de Sereni, en su mesa política, para ver qué hace con el plebiscito propuesto por Ciudadanos. Y en este caso tiene que ver con la búsqueda de que los intendentes elijan sus funcionarios por concurso, por sorteo y no a dedo como lo vienen haciendo ahora. Y ahí se habla de una serie de aristas. Unos que definen apoyar el proyecto, pero con cambios, sobre todo vinculados a que la administración central, y allí están los sectores vinculados a la vertiente artiguista, que hablábamos con el senador Eduardo Brenta y algún otro más, vincular también los ingresos a la administración central de la misma forma, ampliar la base del proyecto y del proceso electoral con 52 firmas que tienen que ser presentadas antes del sábado 27 en el Parlamento para que ésta las envíe a la Corte Electoral a fin de aprobar el plebiscito para octubre. El otro tema tiene que ver con poder sumar también a el Poder Judicial, concretamente la elección de los jueces, y a los organismos internacionales o a las comisiones internacionales binacionales, como Salto Grande, la Comisión del Río Uruguay, la CARU, la CARP, sobre todo después de lo que ha pasado con el ingreso de personal en Salto Grande. Y allí también se marcaría eso o la idea de proponer eso. Y una tercera visión dentro del Frente Amplio, que es totalmente negativa a acompañar el proyecto del sector ciudadano del Partido Colorado. Y allí está el Partido Comunista y estarían también las bases del Frente Amplio. Una porque, por un lado, no se ve con buenos ojos tener que acompañar a esta altura y con las elecciones a la vuelta de la esquina una acción que viene de integrantes de la coalición de gobierno actual. Otra que marca el Partido Comunista o algunos integrantes del Partido Comunista que no sería bueno apoyar una iniciativa de este tenor cuando no se apoyó otra iniciativa vinculada a un plebiscito, que es el de la reforma de la seguridad social, que nace de la sociedad, de las organizaciones sociales y del ámbito sindical del PIT-CNT. Y bueno, manifiestan ellos, el Partido Comunista, y también, en este caso, las bases de Frente Amplio, que podrían ellos, sí, en la mesa política, negarse a dar ese apoyo a ese plebiscito. Habría que ver, se dice que se buscarían los consensos necesarios, se escucharían las voces de cada uno. No queda mucho tiempo, porque la definición, más allá de que no se tome hoy, se tiene que tomar en estos días, porque tienen tiempo hasta el día 27 para presentar las 52 firmas de los legisladores. Y hablando de tiendas y tiendas, nos vamos a la pausa, porque ya es hora de escuchar los comerciales. Seguimos con la información. En este caso, la ministra de Salud Pública, Karina Arrando, confirmó que el día miércoles, pasado mañana, comienza la vacunación contra la gripe. Puede ir cualquiera a vacunarse, más allá de que hay, sí, sectores que ellos priorizan, como los trabajadores de la salud, niños mayores de 65 años, también mujeres embarazadas, inmunodeprimidos también. Pero no va a haber en este caso un escalonamiento respecto a quienes se pueden ir a vacunar la primera semana, quién la segunda. No, cualquiera se puede ir a vacunar a partir de el día miércoles, esté en la condición de salud que esté y tenga la edad que tenga. Así que esto es importante saberlo. Hubo allí algunos otros temas también. Ha salido el tema vinculado a la vacunación contra el meningococo, que se habla de que en realidad, por un tema económico, mucha gente no accede a la misma y que lamentablemente lo que es el órgano de regente en torno al tema de la vacunación estaría reanalizando el tema recién en el mes de septiembre, lo que ha generado que sobre todo la Sociedad de Pediatría marcara su disgusto con esta acción. Esta misma instancia la llevó adelante también en torno al tema de la vacunación del dengue, donde la rechazó esta comisión de vacunas del Ministerio de Salud Pública. Pero hay otra que tiene que ver también con mucha, muy vinculado a temas de mortalidad en niños y en sobre todo niños pequeños, que es el del virus sincitial respiratorio, el BCR, donde también allí hay ciertas recomendaciones de vacunación para algunos sectores, pero no en forma general. Y se le preguntó también a la ministra Rando si está analizándose esa vacunación más general. Ella va a contestar que nuevamente esta comisión está abocada a analizar esa posibilidad, que se verá finalmente cuáles son los detalles técnicos que la misma establece. Por otro lado, defendió la política antitabaco que viene llevando adelante su ministerio. Dijo que de ninguna manera hubo un afloje en lo que es la campaña contra el tabaco, que han tenido sí algunas otras situaciones que de alguna manera promocionar y enfrentar y hacerlas más públicas, como puede ser el tema de lo del agua con sal durante lo que fue la sequía, el tema vinculado también al COVID o el tema vinculado al dengue. Pero que no se ha dejado la campaña de lado, pese a que las críticas sobre esas menores campañas y algunos temas como la inundación del local en donde estaba esta comisión antitabaco han llevado a que existan críticas no solamente del sistema político, sino también de especialistas técnicos. Vamos a escuchar lo que decía la ministra de Salud Pública, Karina Rando, comenzando con la vacunación de la gripe, que reitero, comienza el día 24, es decir, pasado mañana miércoles. Se abre a partir del 24 de abril, es decir, el miércoles que viene, la campaña de vacunación antigripal. Hoy en día las vacunas ya están en nuestro país, llegaron en el día de ayer, y esta vacuna contra la influenza va a tener una cobertura universal, es decir, cualquier persona del territorio nacional se puede vacunar de forma gratuita. Ministra, en relación a la vacunación contra la gripe, creo que quedó pendiente el tema de cómo va a ser según el grado de importancia, niños, trabajadores de la salud. Sí, los grupos de mayor de recomendación priorizada, los grupos que llamamos priorizados, y el doctor Steven Tapia me puede ayudar si me olvido de alguno, son embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, metabólicas, del desarrollo neurológico, hepáticas, hematológicas o inmunodepresión, inmunodepresión primaria o secundaria, aquellos pacientes que debido a su exposición profesional, sanitarias, corren riesgo de contraer la infección, por ejemplo, trabajadores de la salud, y transmitirla sobre personas vulnerables, por ejemplo, los cuidadores de pacientes mayores, los cuidadores de los LPM, por ejemplo, o los cuidadores de niños. Esos son grupos que están constituidos dentro de las condiciones de especial recomendación. No va a haber una situación en la cual durante un tiempo solamente se vacunen estos grupos, sino que desde el inicio de la campaña se puede vacunar toda la población. Lo que sí hay es una recomendación para estos grupos para que por favor lo consideren realmente y se vacunen. Independientemente de eso, pueden ir desde el primer día cualquier persona en todo el territorio nacional que se va a vacunar de manera universal y gratuita a partir del 24 de este mes. Concretamente, ¿cuántas vacunas se adquirieron? ¿Ya están en nuestro país todas las vacunas? ¿Cuándo van a estar dispuestas en los vacunatorios? Se adquirieron 700.000 vacunas, ya están en el país, llegaron en el día de ayer, hoy estaban siendo trasladadas hacia los lugares de almacenamiento, supongo que ya ahora al mediodía eso será un hecho, y van a estar disponibles en todos los vacunatorios a partir del miércoles que viene para ser utilizadas. Eso respecto a la vacuna de la gripe. Quería aprovechar la instancia para consultarle, porque ayer se conoció la noticia de Montepaz, para saber hoy cómo está trabajando el cuerpo inspectivo del Ministerio de Salud Pública, porque la Sociedad Uruguaya de Tabacología volvió a decir que el programa se está debilitando. ¿Qué acciones se pueden tomar de lo que queda de este año y pensando en un futuro gobierno? El programa no se está debilitando, el programa está trabajando activamente. Ayer justo tuvimos una reunión con la directora del programa, con el doctor Miguel Asqueta, que ha llevado la bandera de la lucha antitabaco durante muchísimos años en este país, inclusive desde antes de esta administración, y estamos trabajando en acciones para continuar con la línea de lucha antitabáquica. Lo que sucedió en realidad fue que se rompió un caño en donde estaba alojada el programa y tuvieron que desalojarlo por las razones edilicias, y ya tienen el Ministerio de Salud Pública les otorgó una parte de este edificio, donde tienen una logística muy buena, donde se van a realojar ya la semana que viene, antes de un evento que tienen, y la comisión va a seguir funcionando de manera normal, como ha funcionado hasta ahora, tiene sus programas, tenemos actividades que vamos a desarrollar, inclusive una tenemos hoy y la semana que viene, o sea que me gustaría que si alguien tiene alguna duda respecto a en qué no se está trabajando, nos lo diga de manera más concreta y más directa, que se lo vamos a contestar. Justamente, ministra, nuestra percepción a veces indica que el tema de la campaña contra el tabaco como que se ha reducido en estos últimos años con respecto al tema, por ejemplo, el consumo de tabaco en las mujeres, que no baja. ¿A qué se debe esto? Podrán tener esa percepción, pero el Ministerio de Salud Pública sigue siempre en su política de la lucha antitabáquico. Capaz que hemos tenido algunos otros urgencias, como por ejemplo han sido la pandemia, la encefalitis equina, el virus sincicial respiratorio, la gripe aviar, la crisis del agua. Entonces tal vez han escuchado acerca de esas noticias un poco más y tal vez menos acerca de la campaña contra el cigarrillo. Pero este ministerio está con la misma bandera que teníamos desde antes y no tenemos ninguna intención de dejar de luchar contra el tabaquismo. ¿Qué pasa con el tema de la posibilidad de vacunar contra el virus respiratorio sincitial? ¿Hay posibilidades? La vacuna del virus sincicial respiratorio, que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas la recomendó para la población de embarazadas y después hizo una recomendación de combinación con anticuerpo monoclonal. Estamos en tratativas para ver si la vacuna se consigue. No es fácil conseguirla en la región, pero estamos haciendo las tratativas para ver si se puede conseguir para administrarla este año. Otro de los temas que estuvo sobre la mesa es la auditoría que recibió la institución vinculada a la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, porque esa auditoría no les dio bien, les dio una serie de debilidades, sobre todo de temas edilicios importantes. Diana Pedemonte es la presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, y dijo que la auditoría la pidieron ellos, sobre todo después del importante desgaste que llevó adelante la propia comisión en torno al tema de la vacunación contra el COVID. Y que es verdad que algunas cosas hay que corregir. Ellos querían una auditoría externa, pero bueno, después por temas económicos terminaron haciendo con la auditoría interna de la Nación. Y vamos a escuchar lo que decía Pedemonte. Todavía se había iniciado hace un año, hubo un cambio del equipo de gestión de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa con el pedido de las autoridades, en ese entonces el doctor Salinas y el licenciado Sadjian, que después fue ratificado por la nueva ministra, en el sentido, como decía ella, de generar, se habían detectado algunas debilidades en todos los procesos. Imagínense que la institución es una institución que maneja no solo el Programa Nacional de Vacunación, sino que tuvo a cargo el despliegue y demás de todo este plan tan importante que fue referente a nivel mundial. A partir de ahí entonces se quiso un poco después, esa institución que es muy antigua y demás y que tiene otros programas como todo el programa de cobertura para tuberculosis y demás, tuvo que absorber, digamos, esa nueva prestación que fue adaptarse a una nueva vacuna, adaptarse de forma rápida a poder suministrar millones de dosis en muy poco tiempo y que tenía unas particularidades muy específicas, por tanto tuvo que adaptarse. En función de eso se quiso auditar todos los procesos, no tanto solo además para detectar debilidades, sino para poder modernizar. La lucha antituberculosis es una institución que está funcionando desde el año 1946 y tiene algunos procesos que han quedado un poco obsoletos y que necesitan adaptarse a las nuevas necesidades. La Auditoría Interna de la Nación estuvo trabajando, entonces, como dijo, nosotros habíamos querido contratar un auditor externo, finalmente se consiguió que la Auditoría Interna de la Nación nos ayudara y a partir de ahí estuvimos analizando cientos de procesos que lleva a cargo la lucha con sus funcionarios en todo el territorio nacional. Es una institución que está presente en todas las localidades del país a través de los vacunatorios y cuyos funcionarios hacen diversas tareas, no solo la de vacunación, sino la de asistencia, tratamiento, seguimiento de pacientes con tuberculosis y sus familiares, o sea, sus contactos. Y tiene a cargo otros programas, como es la pesquisa y pesquisa neonatal, que colabora con el BPS, y además de la cobertura de programa de lepra. Así que allí, trabajando con ellos, detectamos esas debilidades que son, a grandes rasgos, temas edilicios, por ejemplo, que bueno, nosotros recibimos un financiamiento tenemos un financiamiento fijo anual y debemos pedir suplementos presupuestales para casos específicos. En este caso que tuvimos que adaptarnos al suministro y almacenamiento de insumos, como dijo el subsecretario, cada acto vacunal insume toda una cadena de suministros y de insumos, no solo que incluyen la propia vacuna, sino todo lo necesario para su implementación. Parte de lo que decía Liana Pedemonte, la titular de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, ante lo que fue la auditoría interna de la Nación, esa auditoría que se le hizo a la Comisión y que no arrojó situaciones que estuvieran desde el punto de vista de todo correcta, sino que hubo allí algunas debilidades, las cuales van a tener que ser corregidas. Hacemos la pausa nuevamente y venimos con más información. Vamos a hablar del tema del dengue porque Adriana Alfonso, la directora nacional de salud, estuvo hablando del tema. Ella considera que hay una baja a nivel regional en la medida que las temperaturas caigan, y aquí también en Uruguay, el frío que estaba esperando el Ministerio de Salud Pública para que la cantidad de casos fueran disminuyendo. Más allá de que reconoce que el tema de los problemas con los test rápidos hace que, por ejemplo, ese seguimiento que se hacía a diario por parte del Ministerio de Salud Pública de cantidad de casos de dengue confirmados o probables, hace ya unos días que no aparece. Creemos que hoy tampoco va a hacerlo, porque recordemos que hoy es feriado para los públicos. Tal vez en la jornada de mañana martes tendremos algún dato más, porque la última fecha que di fue la del 17, es decir, del día miércoles pasado. Vamos a escuchar lo que decía Alfonso sobre el tema dengue y también sobre el tema de los problemas que tienen con los test rápidos. Una arbovirosis y más que dengue en la región, debemos hablar de arbovirosis, ¿verdad? Dengue, chikungunya y zika. En las últimas semanas, el comportamiento a nivel regional de las arbovirosis en general y especialmente del dengue comenzó a mostrar una defervescencia, es decir, una tendencia al descenso en el número de casos. En el caso de Uruguay, nosotros es un comportamiento que hay que monitorizar día a día. Concretamente, no podemos hoy hablar ya de una tendencia al descenso. Para la vigilancia, digamos, la vigilancia se ha fortalecido, se ha trabajado intensamente con los profesionales de Uruguay. Por lo menos por ahora, el índice de positividad parecería mostrar un pequeño descenso en el número de casos nuevos, pero sabemos también que muchas personas aún están en camino siendo estudiadas, concretamente sus muestras están en proceso. Y ustedes tienen acceso a esos números a diario, ¿verdad?, en el reporte que compartimos. Con respecto a la pregunta de los test, bueno, ahí hay algunas apreciaciones que si la señora ministra me permite las comentamos rápidamente, muy breve y concreto. Uruguay tiene capacidad diagnóstica, el método que recomendamos esencialmente, como el país tiene esa capacidad, es el PCR, y hoy no solamente el Laboratorio Nacional de Salud Pública ofrece ese resultado, sino que varios de algunos prestadores ya han comenzado también ese proceso de descentralización, por lo tanto ahí el país puede y está conteniendo la respuesta. En algún momento sí, hubo algún faltante de lo que conocemos como test rápido de antígeno, pero como se ha dicho en otras oportunidades, es un test rápido de screening, ¿verdad? Y así debemos tomarlo. En suma, nosotros hoy promovemos el uso de PCR y en ese sentido Uruguay tiene capacidad y tiene capacidad de respuesta. Sí, hay atraso. Ese atraso se está mejorando y eso no quiere decir que no tengamos capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta tenemos. Por algunas circunstancias en algunas instituciones se da que se demoran un poco los resultados, eso lo estamos solucionando y ya está mejorando en estos días. Veremos entonces si aparecen estos test para tener un dato más concreto sobre cómo viene la situación del dengue día a día. Armando Cantedebat, ministro de Defensa, habló en torno a diferentes situaciones, algunas que tienen que ver con el tema de los Hércules, que compró Javier García y que no han salido muy bien. Uno está en reparación en Portugal, el otro está en funcionamiento, pero tuvo algún problema. Está en funcionamiento para tareas de preparación en la Antártida para el invierno. Pero una vez que se traiga el otro, hay que mandar también a Portugal para hacerle el servicio completo. Por otro lado, también habló de la situación vinculada a temas del ejército y también así preocupa que la Argentina se esté armando, teniendo en cuenta que es un país vecino y ustedes saben que está comprando aviones de guerra. Estamos haciendo tratativas para hablar. Lo que hemos estado hablando antes de esto es poder recrear algo lo más parecido posible a lo que fue 200 años atrás. Presidente, Argentina va a comprar 24 F-16. ¿Preocupa, digamos, cuando uno ve que el vecino se arma de tal manera? No, yo creo que el ejército argentino también ha sufrido un proceso de desmantelamiento. Nosotros estamos preocupados por lo nuestro. En esa línea estamos ya definiendo las compras de las lanchas para la Armada, que es un compromiso del gobierno de terminarlo. Antes de irse, estamos encaminados en la compra de algunos aviones para la Fuerza Aérea, de unos camiones para el Ejército, también hay dos buques más para la Armada, uno hidrográfico, para más que nada de relevamiento técnico para que pueda trabajar mucho también la Universidad de la República. O sea que en la medida de las posibilidades tratando de rearmar, falta muchísimo, el ejército nuestro necesita aggiornarse y encarar un proceso de renovación grande, profundo y fuerte. Perdón, en esa línea, el tema del Hércules, ¿qué está pasando? La semana pasada volvió a volar a Punta Arenas y se rompió nuevamente. No, tuvo un defecto menor, ya completó la misión. Estuvimos en contacto con Portugal, que es donde se está haciendo el service rutinario del otro. Cuando aquel vuelva, que va a ser sobre fin de junio, calculamos, este, de acuerdo a las horas de vuelo, va a tener que entrar al service. Pero no, el Hércules está completando la misión de... Nos vamos, Mariana Mario, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Pausa y sigue Mañanas de Radio.